Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este clásico de 1981 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Earth, Wind and Fire con un tema de su álbum Race, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y creo que fue disco de platino también. La canción Let's Groove. Soy Emilio Sánchez, me acompaña hoy en el sonido Jonathan Saavedra. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Son las 8:07 en este momento. Y vamos a continuar con un tema del año 2001. Llega el señor Lenny Kravitz con esto que se llama Dig In. We'll be right back. clásico de 1972 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. El primer éxito de Steely Dan de 1972 del álbum Can't Buy a Thrill. Do It Again, soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Vamos a empezar hoy con el Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Marquetería Estudio 51, Cora Hurtado. Saludamos a Mauro Ibarra 51, Luis Enrique 6874, Ciro Alfonso Navarro, Denis Amaca, Niara 29, Aquadeco Art. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Son las 8:15 y vamos a continuar ahora con música, un clásico del hip hop de 1992. Llega House of Pain con Jump Around en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Terminator, like Arnold Schwarzenegger, trying to play me up like as if my name was Sega, but I ain't.